Prenda, porque estoy acá. Creo que lo iba a estar, No, no, ¿no? no. Yo lo único que le voy a decir, y eso se lo dejo para el final, por supuesto, porque no voy a adelantar nada. Usted ayer me había comentado sobre un tema, todos los municipios y comunas, que ya saben lo que les va a tocar, y esas cosas. ¿Se acuerda? Le tengo una noticia para el final del micro. Dígame cuánto va a tocar a Galvez, bueno. Claro, sí, por Bueno, supuesto. por eso, bueno, lo dejamos por último, eso olvidamos, la frutilla del postre. Sí, no sabe cómo la van a esperar. Bueno, eso significa que hay un grado de maldad también, pero no es de maldad ni sospechas ni nada, sino uno va recabando información, porque siempre me manda a trabajar, ¿lo recuerda? Sí, eso, tarea que Sí, tiene usted durante el día. exacto. Usted Tareas para el hogar. mientras recorre la Cámara de Diputados, la de Senadores, mientras va, puede irse, mete allá a hablar un rato con Omar en la casa gris, todas esas cosas. Bueno, va, en los pasillos se escuchan muchas cosas se escuchan. Pero no todo lo que se escucha en los pasillos es cierto, no todo, ya sabemos cada cosa. Pero Bueno, no me, va a decir la granata usted. Ya, que lo va a mandar en cana todo. bueno, no todo es cierto. A ver, te pueden decir alguna noticia y no siempre es cierto. Nah, por eso Hay es. muchos que intentan operar, hay muchos que los conocemos. Los periodistas dicen, eso es carne podrida, dicen ustedes, ¿no? Exactamente, sí, pero hay muchos que te dicen, ay, ahora me estoy acordando de una que una colega me lo contó hace un tiempo, de la diputada Betina Florito, ¿eso? Fiorito. Fiorito. ¿Se acuerda que estaba la locomotora Olivera encabezando la lista de diputados Sí, me nacionales? acuerdo. Una persona llegada a la diputada le dijo a una colega que lo que va mirando tan mal, y dice, vos no sabés cómo la abrazan a la locomotora, cómo lo abrazaban al Lole. ¿What? Bueno, Una la colega lo quedó mirando como, sí, diferencia claro que bastante, yo, claro. abismal, había. Tal cual, pero la cara de la colega, que es, ella hasta el día de hoy dice, es súper reutemanista, que tiene un afecto por la figura del Lola, aparte lo ha conocido. Lo quedó mirando como diciendo, qué educado que sos, y yo estuve en la primera sesión de Reutemann, en la segunda también. Y veía cómo lo abrazaban, el afecto que le tenía la gente. Bueno, Y es que comparado. la gente lo abrazaba y era bastante parco ahí, medio ahí nomás. Pero aparte, no importa eso, pero aparte que quiera, bueno, le tiré esa información como para que ella lo difunda. Cuando me lo comenta, no empezamos a tentar las dos, claro, como con todo el respeto que la locomotora nos merece, ¿eh? Una mujer que la ha pasado bastante mal, siempre, creo que vi un informe que le hicieron en Infobae. No, en Infobae no, en IP. La entrevistó una periodista y la verdad ha tenido una vida muy dura. Pero Aparte, yo no sé no podés si salir. ahí se planteaba que tenía, digamos, un gimnasio en Santo Tomé, creo que era, y que se Sí. dedicaba a los chicos, fundamentalmente a recuperación de chicos, toda esa situación que se daba Sí, fundamentalmente es en los barrios más cierto. humildes. Aparte tiene una vida muy sufrida. Sí. En ese extracto que hace poquito le entrevistaron, mencionó cómo ella no sabía no cocinar ni un bife y cómo la golpeó su expareja. Y de ahí dijo, no, yo puedo salir. Y bueno, la próxima que intentó golpearlo, lo bofeteó ella. Pero acá, en realidad lo que íbamos es cómo te quieren operar muchas personas acá. Y en realidad vos lo mirás y le decís, pero qué desubicado que sos. Lo tirás para que uno lo diga y la verdad no da ni para que repercuta en nadie. No. Pero bueno, por eso uno va, busca la información, rasca la olla, como en su momento dijo Mayit. ¿Se acuerda con Ángel Ciara? Uy, ahora directamente sacó el pañuelo el ministro de Economía. Sí. Bueno, algo así, es para que no divertirnos, pero es lo que va a suceder seguramente. Bueno, vamos con otros temas que son los más importantes. En estos momentos se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados la entrega de la distinción comunitaria a personas y también instituciones por prácticas solidarias, esto en el marco de la pandemia del COVID. Fue organizado por los diputados Pablo Faría, que es el presidente de la Cámara, y la diputada Leonela Catalini, esto de manera presencial en estos momentos se está llevando a cabo. También hubo varias reuniones, hoy al mediodía, una audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Joaquín Blanco, esto con organizaciones civiles, justamente por el proyecto de ley de Oscar Cachi Martínez de Frente Renovador o 100% santafesino. Estamos hablando de un proyecto de ley de 9 artículos y está referido al Programa Provincial de Asistencia Institucional a las Personas Jurídicas sin Fines de Lucro. También derechos y garantías, que es la comisión que preside la diputada Catalini. También estuvo con fiscales del Ministerio Público de la Acusación, del MPA, para analizar el proyecto de paridad de género en la provisión de cargos. Esto, obviamente, vamos a tener que esperar a ver qué resolución hay. Y, por supuesto, mañana, a las 4 de la tarde también estaba la reunión de la Comisión de Información y Seguimiento, que preside Rubeo, es en la causa judicial de la empresa Vicentín, con el Procurador General de la Corte, con Jorge Barraguirre, quien tiene a su cargo el dictamen del abocamiento de la Corte Suprema al concurso preventivo de esta empresa con sede en la ciudad de Avellaneda, en el departamento Obligado. Eso es todas las reuniones que hubo en la jornada de hoy. Mañana sesionan ambas cámaras, tanto senadores como diputados. Hay un temario bastante extenso, por supuesto, las presentaciones, los pedidos de los proyectos de comunicación. Hay uno de ley que ahora en estos momentos no lo encuentro, pero bueno, ya se lo voy a pasar cuando lo encuentre. Acá tengo. Esto es con un pedido de preferencia por el cual se declara el estado de emergencia por catástrofe socioambiental en todo el territorio de la provincia. Justamente la idea es las medidas de prevención y erradicación de incendios y acciones de restauración sobre las zonas de humedales y bosques nativos afectados. Esto es del bloque Unión Cívica Radical Revolución y quien lo presentó el diputado Juan Cruz Cándido. Perfecto. Bueno, a ver, ¿tiene usted algo para contarme por las dudas? Acá encontré una noticia en el 1 de Santa Fe que dice que la justicia autoriza a que una pequeña tenga tres apellidos. Digo, un pedido de la madre, no pude profundizar la información. Dice, la niña de 3 años podrá ser anotada con 3 apellidos. Ah, sí, es una resolución, sí. Bueno, y el MPA va a tener una oficina para casos como está pasando en esta sociedad, de estafas telefónicas, todas estas situaciones que se van dando, se ubica concretamente estafas, el MPA va a instalar una oficina con fundamentalmente lo que hace a toda la tecnología para poder terminar situaciones como esta, ¿no? Sí. La semana pasada Cangallo estuvo gente del NACON que habló de este tema, está recorriendo la provincia y planteó el tema este de distintas formas que se actúan, ¿no? Y más allá de eso, las denuncias, a dónde se tienen que hacer. Pero acá hay un problema muy grande, cuando el banco no reconoce. Yo no sé por qué, cuál es la situación. Ah, usted está hablando de las estafas virtuales. Sí, las estafas virtuales. No, bueno, nosotros estuvimos presentes cuando se reunió la Comisión de Seguridad, que los invitaron. Bueno, una de las personas que no quiso venir es quien está al frente desde el Ejecutivo como contralor, podríamos decir, ante el Banco de Santa Fe, porque es quien controla, una de las mayores bancas que tiene es el gobierno de la provincia, que obviamente tiene sus sueldos todo depositado en el Banco de Santa Fe. Bueno, yo le cuento, acá yo tengo un caso hace varios 4 años, te da por los 5. No, pero déjeme terminar quién es la persona que controla o debe controlar las cuentas. ¿Quién? ¿Sabe quién es? El ex diputado Gerardo Rico. Ah. Sí. Bueno, no quiso venir a la reunión, no importa, no estuvo presente. Sí estuvieron presentes responsables del Banco de Santa Fe. Bueno, algunos, por supuesto, dejaron trascender el tema de la fiabilidad de la persona, que realmente tan fiel es, que bueno, como poniendo en duda a quien tenga la cuenta en este banco, lo cual no prosperó, justamente lo que él mencionaba. Y sí, desde la parte técnica mencionaron, que es más que técnica, informática, mencionaron que lo que ellos están intentando es que todos los que tengan cuentas en el Banco de Santa Fe empiecen a usar la app del banco. ¿Por qué? porque desde la computadora es mucho más fácil acceder a la IP y poder, obviamente, bueno, de... A ver, por favor, no quieras, para que el común de la gente entienda, ¿qué es la A, qué es el IP? A ver, explíqueme. ¿Cómo no va a saber lo que es una A? No, yo sí puedo saber, pero la gente, hay mucha gente que... No, pero ustedes tienen billetera Santa Fe, esa es una app de Plus Pago. Ajá, perfecto. Usted tiene, hoy le vamos a hacer propaganda a todos. Usted, y sobre todo los chicos, tienen la tarjeta que se recarga de Igualá, que es una tarjeta, una Mastercard que se le da a muchas personas que no tienen acceso a tener una tarjeta. Sí, que hay recargable. Hay tarjeta que ni siquiera existe en los bancos. No, el banco no existe. Bueno, hay gente que no existe. Bueno, a esa persona no le van a estafar porque no saben que existe el banco. No tiene sus depósitos en el banco. Entonces, esas son las apps. Vos podés operar a través de la app que tiene cada uno de los bancos. En este caso hay una para el Banco de Santa Fe, hay otra para el Banco Galicia, hay otra para el Banco de Santander, hay BNA, que es la de Banco Nación, y vos a partir de tu celular podés operar. Distinto es el home banking a través de las páginas web de cada banco, porque ahí puede haber justamente páginas gemelas, que en realidad te muestran que es de determinado banco y no lo es. Y como uno intenta hacer las cosas rápido, ahí si uno entra a la página del Banco de Santa Fe, te dice que verifiques que tenga el candadito, que dice digitalsantafe.com, que cuando vos pongas tu nombre de usuario, justamente, de tu home banking, aparezca el icono que te representa, que es una figura aleatoria, y que no te olvides de que en el link donde está la página web, ahí tiene que haber un candadito. Bueno, son dos pequeñas formas de poder acceder a la página, que es la página oficial. Porque siempre puede haber alguna página. Yo lo que le comentaba, sí. Serina, que por lo general cuando ocurre estas situaciones que son con cuenta bancaria, muchos casos, sí. Solamente llamados. Y hay que tener mucho cuidado, sí. El banco se lava las manos. Sí. Sí. Eso es lo que les están exigiendo. Pero bueno, dentro de lo que fue la primera reunión que se dio hace 2 semanas atrás, va a haber otra serie de reuniones, van a tener que traer de alguna manera otras posibilidades, pero desde el banco te están diciendo lo más seguro hoy es que cuando vos tengas tu celular puedas abrir la app del Banco de Santa Fe desde tu celular. Porque es difícil, vos tenés un número de email dentro de los celulares que si lo extravías, lo podés dar de baja y ahí te niegan el celular. Entonces son los famosos celulares negados, que no te sirven para nada. Lo único para descargar el WhatsApp y nada más. Pero bueno, son todos formas de evitar estafas. Bueno. Vamos a ver cómo siguen las próximas reuniones. Perfecto. Les cuento, acá que andamos más con la ecología, un barco uruguayo de ahí con 6 barcazas de gasoil y 9 de nafta también se derramó ahí en a la altura de Paso de la Patria en Corrientes, así que Paraná castigado nuevamente. Una cosa de loco esto. Mientras que andamos bárbaro con el río y hay ese derrame que no está bueno. Pero veremos qué se puede hacer tanto de parte de la provincia como desde Nación ante este suceso. Por otro lado, nos vamos a información del ámbito de la provincia, en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, porque abrió la inscripción al programa de aportes al deporte comunitario. Todos los clubes que quieran presentar su documentación tienen tiempo hasta el 18 de octubre. El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, explicó que justamente estas instituciones deportivas son fundamentales, no solo en el proceso de lo que es el desarrollo de los chicos y jóvenes, sino fundamentalmente en lo que tiene que ver con la contención y la inclusión con una vida saludable, con el desarrollo personal. También estuvo presente la secretaria de Deportes, que es Florencia Molinero. Ella también mencionó y destaca que los clubes son estas instituciones fundamentales por el aporte que hacen al desarrollo deportivo. Ya desde la provincia de América, y esto es para resaltarlo, existen políticas públicas que tienen como objetivo mejorar las condiciones de cada uno de estos clubes, programas que se están abriendo y que están abiertos actualmente, como lo que son clubes más equipados, el Plan Incluir, buenas prácticas y también los subsidios en los servicios de luz, agua, son algunas de las propuestas concretas que viene llevando adelante desde el gobierno de la provincia. Sí, es importantísimo. Fundamentalmente le cuento en Galvez. En Galvez, por lo general, hay situaciones muy particulares, clubes de mayor aporte en lo que significa comisiones directivas que, digamos, trabajan mucho. El Ceci es un club que trabaja sí, mucho. Sí, totalmente. Después sí, tenemos Santa Paula, que hay aportes, hacen aporte a algunos, digamos, que económicamente andan bien, muchachos del campo, fundamentalmente. Y entonces le gusta el básquet, aporte, pone guitar, pero no está, digamos, el fútbol después un poquito más relegado. Y hay otros clubes, por ejemplo, el Sporting también es un club bastante poderoso acá. Y después tenemos, digamos, clubes de fútbol que Barrio Este es el más humilde. Eso no quita que tenga la mayor, tiene una, digamos, la fuerza de su hinchada es bastante importante. No, pero, por supuesto. Pero es, digamos, lo que significa la posibilidad de que, fundamentalmente teniendo en cuenta que allí van los chicos, las chicas, sacarlos de la calle y llevarlos a los clubes, como cuando éramos chicos nosotros. ¿Dónde íbamos? Íbamos al club. Era así. Sí, sí. Bueno, este programa de deporte comunitario que va a permitir a las entidades, clubes deportivos, solicitar esos subsidios económicos, y el destino, como les decía, va a ser infraestructura, también indumentaria deportiva, materiales, equipamiento deportivo, para cubrir gastos de afiliación a instituciones de segundo grado, que son las asociaciones deportivas. Va a estar destinado a clubes que cuenten con personería deportiva y jurídica al día. Eso hay que tenerlo. Después les vamos a pasar, porque es un poco bastante extenso, los requisitos justamente para acceder al programa. Les voy a tirar algunos. El registro en CIPAF, actualizado, por supuesto. Eso, los trámites se gestionan aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Ministerio de Desarrollo Social. Una nota de solicitud que tiene que estar firmada por el presidente, el secretario y el tesorero. Copia del acta obrante en el libro de actas, adjuntar al menos un presupuesto membretado elaborado por alguna firma comercial, si el subsidio es para mejoras edilicias u también obras de infraestructura, copia con la escritura o el contrato de comodato. Ojo, que el comodato superior a 10 años, adjuntar una constancia del CBU. Bueno, y después hay unos cuantos más que si quieren los desarrollamos en las próximas emisiones. Perfecto. Les cuento algo. Los gobiernos, concretamente lo que significa paritarias provinciales, dice que han pedido un 40% de los gremios estatales. Sí, están peleando el 40%, sí. Pero bueno, concretamente el gobierno plantea cifras menores y una cláusula de revisión en diciembre. En diciembre, cierto. Yo creo que hay que cerrar el año y después ver las paritarias en enero o febrero, directamente. No se puede estar ahí constantemente ahí especulando que vamos. Aparte, no sabemos qué va a pasar con este país, ¿no? Se ha minorado la situación en lo que se fija algunas cosas. Digamos, no hablar de economía, pero el precio del dólar, todo eso ha bajado. Ojalá sea un condicionante para que no haya tanta inflación. Pero usted sabe que la inflación la manejamos nosotros. La manejan 40 poderosos que conforman los precios, ¿no? O sea que un poco de preocupación es esa. ¿Cómo hacemos con un 40% y vamos a estar sobre el filo de la baja ahí con el tema de la inflación? Sí, aparte es como hablábamos ayer, estamos entrando, ¿cómo le puedo decir? Le vamos a restar 6 meses, los últimos 9 meses. ¿Cómo dice usted, Sabina? Yo le resto, estamos prácticamente entrando en un año totalmente electoral, que puede haber una transición o no, y es complicado. Hablando de eso. ¿Usted cómo ve el tema candidatos de Omar? ¿Quiénes son los candidatos de Omar? ¿Lo tienes ya ahí? ¿Mirabella? No tengo la menor idea. Lo único que tengo es el dato que en cualquier momento lo termino diciendo y que más de uno se va a agarrar la cabeza. ¿De qué? Lo que le anticipé al principio. Pero espera un ratito, no se puede. No, es algo, vio cuando lo tiene ahí atravesado. La semana que viene... Viene a la zona Lewandowski. Ajá. Pero de la mano. Bueno, puede ser. De la mano. Parece que viene de la mano del perotismo. Por eso me llamó la atención. ¿Qué? ¿Mirabella ya lo sacaron de carrera? Y puede no medir. Puede no medir a gobernador. Esto no significa que no mira como político. Puede no medir. Ajá. Entonces van viendo quién mide más, quién mide menos. Yo mido 1,60. O sea que se puede asegurar que no junto ni un voto. Usted no sigue ni las PASO. No, por supuesto. Es más, me estoy haciendo la superada porque en realidad casi unos 59 estoy midiendo. Bueno, y cuanto más grande sea una pasan persona, los años y se va achicando usted. Eso es lo que pasa. Claro, y las personas entradas en edad como uno, que está cerca de los 70, más va bajando de categoría. ¡Ah! A mí, no, yo estoy bien fortalecido. No, sí, pero yo como estoy llegando a los 70, nada que ver. Ah, yo estoy llegando a los 69, bien, pero no se haga problema. Pero ese, uno se va fue un tiro por elevación, me voy a olvidar. Bueno, pero a ver, si usted lo compara con sus años mozos, como dicen mis abuelos, sí. Cuando tenía 18 o 30 años, tenía una estatura, ahora capaz nada que nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sí, el problema es cuando usted le dice, en vez de decirle hola médico, dice hola don, ¿cómo le va? Ahí está el problema más grande. ¿Eh? Claro, eso es durísimo, un golpe muy fuerte. Cuando le digan doña a usted, cuando le digan doña, empieza a pensar bien. No, señora, cuando Gascate dice señora, vos lo mirá. ¿Cómo dijiste? Volvelo a repetir. Y ya lo ahí lo adelantaste. No hay forma que no vuelva a repetir. Bueno, ¿le consiguió la figurita a Tommy? No, sí, una tortura es. Estuve hablando con viajeros amigos que ya me pueden guardar más de dos paquetes. Pero ayer tengo un viajero que me avisa por WhatsApp, me dice, Celi, te guardo, pero porque mi mejor amiga también tiene un nene mucho más chiquito, que tiene 10, no consigue un paquete ni por los zócalos. Y no le puedo decir la felicidad que tenía esa criatura cuando su primer paquete abrió y le salió Messi. Ah, bueno. La pucha. Yo digo, no, acá tiene que estarse línea para que tengas esa suerte. La figurita más fácil, la de Messi, me parece. Bueno. No es la más fácil. Al mío no le tocó. Fue al otro, pero bueno. Dígame, ¿cuánto va a recibir Gálvez con la famosa deuda que vamos a cobrar durante 10 años? ¿Cuánto va a recibir Gálvez? ¿Y a quién se la van a cobrar? ¿A quién le van a tener que ir a pedir que se la liquiden? Al gobierno de la provincia, ¿quién le va a pedir? Claro, Omar, me imagino. No, Omar hasta el año que viene. Omar se va a ir. Yo le voy a hacer un cálculo. Le voy a hacer un cálculo. ¿Vendrá otro gobernador, otra gobernadora? Claro. Bueno, siguen haciendo fila, entonces. Le explico por qué. Le voy a tirar un cálculo. ¿Cuántos son los millones que tendría que recibir de Santa Fe? Y 151 mil millones. Bien, 151 mil millones. Bueno. En bonos. No importa. Yo no sé cómo van a hacer para repartir 11 mil millones. De 151. ¿Sabe por qué? Porque hay un gasto a cuenta, y esto no le va a agradar a muchos que están escuchando, le voy a tirar esta silla. 35 o 40 mil millones anuales. ¿Saben en qué se va? En la FIC. No. Lo de la FIC no creo que se vote porque lo tiene que votar la legislatura, no. Vamos a hacer esta cuenta. 35 a 40 mil millones anuales. ¿Saben lo que se fueron? Ni idea. Bueno, eso es lo que se fueron en subsidios para la billetera Santa Fe. Si usted lo multiplica por 4, que son los 4 años, te da 140 mil millones. Pero que eso lo van a pagar con plata que está de la deuda. No sé, yo le digo que eso ya se gastó. Coincidencia, es prácticamente la misma suma que es lo que tiene que recibir Santa Fe. Se van a ir en la billetera Santa Fe. Durante 4 añitos. Y estamos bueno, en esta pero altura. Escúcheme, ¿qué de gaucho que se va a animar a sacar la billetera de Santa Fe ahora que la gente se acostumbra? No me entendió. Es el dinero. ¿Del banco? ¿Se lo lleva al banco? El dinero que le costó cuánto, 12 años a la provincia tener, es lo que se fue prácticamente los 4 años de Marco Perotti en subsidios para la billetera. Así se fueron. ¿Usted lo que me está diciendo? Solamente sobran 11 mil millones. ¿Cómo lo van a repartir? No sé. Media obra para cada uno. Así que 11 mil millones para toda la provincia, dice usted. Esa es la suma que yo saco. Es lo que resta. Y le estoy diciendo que entre 35 a 40 mil millones se dan anualmente solo en subsidiar a la billetera Santa Fe, si lo multiplica por los 4 años de Omar, te da 140 mil millones. Pero eso no, empezó enseguida la billetera. No, sí, empezó con la gestión de Omar, pero no comenzó en otra gestión. Al año, medio año. Bueno, no sé, vayan a reclamarle a Walter, a Mar, a ver cómo van a hacer. Yo lo que en su explicación que usted me está dando no entiendo. ¿Qué tiene que ver lo que no va a pagar la Nación a la provincia del municipio y comuna? Y usted dice que le van a descontar. No, esa plata se va a descontar. Usted está haciendo una comparación, se malgastó, según su opinión es esta. Claro, se malgastó. Usted opina se malgastó y usted no usa la billetera de Santa Fe. ¿Yo? Sí. Sí, la uso. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Soy la responsable que se haya ido antes que haya un gasto cuenta? Escúcheme, es un beneficio que tiene la gente. No es que se malgastó. En eso se fue. Pero fue un beneficio. Nadie dijo, yo no la quiero porque si no se va a malgastar la plata. Nadie dijo eso. Bueno, te lo dejo como inquietud. Yo no estoy para el debate porque no tengo nada que ver. Una cosa es lo que se puede haber perdido con la visita de Santa Fe y otra cosa es lo que tiene que pagar. Es un gasto cuenta, porque acá se pidieron en varias emergencias que se le otorgó dinero también para la visita de Santa Fe. Con ese concepto, ¿cuánto invirtió la provincia en el COVID? No tengo la menor idea. Lo vamos a descontar también. El invento de billetera Santa Fe es de esta gestión, no de las otras. Pero el COVID, que fue circunstancial, también de esta gestión. Los gastos del COVID fueron de esta gestión. Entonces, vamos a decir, vamos a descontar también los gastos del COVID, porque fue un mal gasto también eso. También fue un mal gasto. Bueno. Preguntémosle en qué se fue, entonces. ¿Cómo? Preguntemos en qué se fue. En algún momento va a tener que hacer una rendición. Pero voy a repetir, para mí no tiene nada que ver la plata esa que viene de Nación, que son papelitos, con los gastos originados mal o bien invertido. Y voy a repetir, perfecto. Usted le pregunta a la gente, común de la gente, está pidiendo si ahí, lo escuchamos a Diana, que pero quiere... Pero si no le alcanza, escúcheme, está pidiendo... Bueno, justamente, ¿me escucha? Un senador de la oposición dice que es beneficioso de la billetera de Santa Fe, pero que tendría que ser por lo menos 5 mil pesos en vez de 3 mil. No sé cuánto va ahora, ¿5 mil es? Sí es 5 mil pesos. Actualmente el reintegro es de 5 mil, nada más. Bueno, por eso, que tendría que ser mayor. Un senador de la oposición lo dice eso, que tendría que ser mayor. O sea que sería mayor cantidad de mal gasto si aprueba la prensa. Pero está perfecto que sea mayor, porque la gente... cuando vos te reintegran 5 mil, estamos hablando de alrededor de 16 mil pesos invertidos. Vos tenés que tener, serían 4.800 pesos el reintegro sobre 16 mil. Sí. Son 16 mil y un poquito más. ¿En qué se le da a usted 10 mil pesos? Yo tengo una amiga que fue una semana en súper y se le dio 17. En un cuarto de chango. Un poquito más. Sí. 17 mil. Se le fue en una semana y que compró la merienda del chico. Leche. Pero bueno, pero ese es otro tema la inflación. Yo estoy diciendo el hecho del beneficio todo tiene que ver con todo. Bueno, está bien. Está cerrada su posición, no la voy a cambiar. Esto es un diálogo de... Bueno. Esa es parte de los 5 minutos, pedimosle a Omar. Bueno, ahora Omar es malo porque implementó la billetera de Santa Fe. Pero mira vos, qué gran. Ahí estamos. Me dijeron anoche que usted era gorila. Cierto, ahora que me acuerdo. ¿Qué quería? Me conté con unos amigos, No sé, sí, la tenés. Usted no sabe con quién está hablando. La tiene Acelina, sí, la banco hasta el fondo. La banco Acelina. Usted no tiene ni idea de mi pasado militante. Ya sé, de acuerdo a antecedentes. Familiares, fundamentalmente. Pero así, por Dios, parece la exige. No, la grata. Bueno, así es. La grata dice que lo va a mandar en cana a todos. Están de joda, con mujeres. ¿Qué está grata? Dice, ya. Van a saber lo que no sé, a mí no me consta, la verdad, a mí no me consta. La grata lo dice, señora. Pero los... No, pero a uno le pueden preguntar y la verdad que eso no es lo que uno ve. Pero esta mujer, como se mueve en un ambiente de ese tipo, se cree que está en un show televisivo diciendo. Que tal lo cual hace esto. Pero que aparte uno póngase a pensar, ¿en qué compromiso te pone cuando alguien está muy feo, así hablando? ¿Y cómo le explica a la familia que eso no es cierto? Ahora yo digo una cosa, ¿no? Los diputados se achicaron todos, los varones fundamentalmente, porque dijeron, no, no la saquemos, no le hagamos juicio político. Exactamente, nada. ¿Cómo vos después le explicás a la familia lo que terminan de escuchar? Es muy difícil, fundamentalmente hay que ver si las mujeres asumen, digamos, una pasividad. Con pero respecto... no es cierto, por favor, lo primero que dicen es algo así. Sí, hay que ver quién lo dice. En el caso de esta mujer, realmente, yo veo que realmente esta mujer se expresa y hay algunos que la escuchan y digan, mira, viste las verdades, la le dice. Quiero creer que le crea la verdad, uno no opina sobre esos temas porque no... Por supuesto, no son para opinar. Bueno, Celina, nos reencontramos mañana. Seguimos la semana, mañana es jueves, así que estaremos aquí nuevamente. Dice, vamos a tratar. ¿Vamos a tratar? ¿Se va de la radio? Claro, que si hay sesión en las dos cámaras es complicado. Ah, cierto, eso. La paritaria logró eso, usted sí, está bien. No, eso no lo incluye la paritaria, no. No, pero sí tenemos que hablar una paritaria en 100%, entonces. Bueno. De este lado estamos somos el gobierno de la provincia de este lado, así. Claro, no se haga problemas. Apilamos el 16. Seguimos, sí, mañana nos reencontramos y no hablemos de temas laborales al aire, por favor, le pido. No, jamás, nosotros nos reímos. Bueno, pero que tenemos que ver qué piensa la gente. No somos Amalia. Bueno, lo mejor para usted, mañana nos reencontramos a partir de 17 horas, gracias. Quedamos así, buena jornada para todos, hasta mañana. Bueno, esto sería Cicutí.